Bienvenidos a otro capítulo de Mar Digital. En este capítulo del podcast los acompañará su servidora Sofía Ballesteros. Y en esta ocasión platicaremos de un tema que ha tomado muchísima relevancia últimamente. Como ya sabemos, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación hoy en día están avanzando a un ritmo acelerado. Esto genera que las personas se encuentren conectadas a Internet en todo momento, y ahora es casi imposible vivir sin estar en contacto con la tecnología. Nos acercamos cada vez más a un mundo completamente digital, y por esta razón es entendible que cada vez más gente tema porque su futuro se vea arruinado de alguna manera por las nuevas tecnologías. En fin, sin más preámbulos, la historia que les traigo en este capítulo hoy habla sobre un concepto que llega a pasar desapercibido con frecuencia y que, como consecuencia del crecimiento de la tecnología, es cada vez más difícil evitarlo, prohibirlo y, sobre todo, dar con quienes lo cometen y sancionarlos. Me refiero al concepto de la piratería. En lo personal, he vivido una que otra experiencia muy cercana relacionada con la tecnología y la piratería, y no solo yo. Creo que todos hemos avistado este problema y la mayoría de las veces ha sido sin darnos cuenta. Mi anécdota sobre la piratería relacionada con la tecnología comienza en el año 2014, cuando mi yo adolescente recorría sitios como Pinterest, Tumblr y Facebook en busca de imágenes, o mejor dicho, ilustraciones y arte digital de temas relacionados con el mundo del entretenimiento. Y en algunas ocasiones, los artistas que creaban las obras digitales las ponían a la venta en sus propios sitios web o cuentas. Y claro, mi yo adolescente, al ser fan de varios artistas, compraba sus productos. Recordemos que yo, y por lo tanto, mi generación y los de abajo, somos nativos digitales. Metáfora aplicada por Mark Prensky, tiempo después por Pascualina Sorrentino y más tarde por Sri Srinivasan, en el tema de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Básicamente, los tres dicen que existen tres tipos de personas, los nativos digitales y los inmigrantes digitales, y se supone que nosotros, al ser nativos digitales, siempre hemos estado en contacto con la tecnología, y por lo tanto, conocemos las ventajas y desventajas que ésta puede llevar. Pero a pesar de esto, el tema de la piratería no existe entre nosotros, o al menos no existirá hasta que lo vivamos en persona. La primera vez que vi la piratería aplicada dentro de los medios de la web fue en una ocasión, después de haber comprado un póster online de una ilustración de uno de mis artistas favoritos. Esperé más tiempo del que normalmente tardaban en llegar, que eran entre 5 a 15 días. Esperé mes y medio y nada. Entonces le escribí al artista y cuando me respondió me dijo que no tenía registrado mi pedido. Después de un largo rato de darle vueltas al asunto, llegamos a la conclusión de que yo había comprado el póster en una tienda falsa, que se dedicaba a hacerse pasar por artistas, y en algunas ocasiones por sitios de venta oficiales para vender arte sin dar nada al autor a cambio. Al enterarme de esto, me di cuenta que la tecnología facilitaba la manera de piratear las cosas en Internet, y comencé a notar cuántas maneras de piratear existían. Encontré desde películas gratis, música gratis sin el nombre del artista, creaciones digitales robadas, plagiadas, entre otras muchas cosas. En esta parte podemos recordar el artículo 5 Things We Need to Know About Technological Change, que hace recordar al lector que la tecnología no siempre será completamente buena o mala. El cambio tecnológico es un intercambio, es decir, siempre que la tecnología ofrezca alguna ventaja, esta conllevará a una desventaja. Años más tarde, comencé a crear contenidos digitales, como ilustraciones, animaciones y audios, y después de un tiempo creé una página donde se podían vender mis productos. Debí estar preparada, porque en menos de un mes tras haber lanzado mis productos a la venta, un amigo me contó sobre una cuenta de Instagram que tenía muchas ilustraciones de diferentes artistas, sin crédito alguno, y lo peor es que todas las publicaciones las tenía en modo de venta. Al investigar más del asunto, noté que en los comentarios pedían precio de impresión y envío. Y para mi sorpresa, varias de mis ilustraciones estaban en esa página. Intenté contactar al dueño de la cuenta, pero las primeras veces me ignoraba. A los 10 mensajes me bloqueó. Después de reportarlo, lo logré contactar por una cuenta personal y entonces comenzó a insultarme y amenazarme. Comenzó a contactarme en todas mis redes sociales. Intenté bloquearlo de todas partes y con cuentas alternas me seguía molestando. Después de varias cuentas bloqueadas y reportadas, al final me prometió que me encontraría y me daría una lección para que dejara de molestar y que no bajaría mis productos de su cuenta, ya que se vendían bastante bien. A pesar de que sabía que mis ilustraciones estaban vendiendo sin mi consentimiento y sin crédito alguno, tuve que alejarme un tiempo, meses, a decir verdad. Y al final, la cuenta de este sujeto fue dada de baja. Después de eso, comencé a ser mucho más cuidadosa con lo que vendía por internet y empecé a usar elementos como marcas de agua para cuidar mi marca, esperando a que nunca volviera a encontrar al dueño de aquella cuenta. Al final, él sí logró generar una angustia en mí. Este capítulo del podcast Mar Digital fue producido y editado por Sofía Ballesteros. La bibliografía para crear este capítulo del podcast fue Digital Natives, Digital Immigrants por Mark Prensky, de la página 1 a la 6. The Mystery of the Digital Native's Existence, Questioning the Validity of the Perskian Metaphor por Pascualina Sorrentino. La lectura 5 Things We Need to Know About Technological Change por Neil Postman. Y por último, el video TED Talk Digital Natives vs. Digital Immigrants de Siri Srivasan.